las consecuencias de la desregulación del servicio postal. Mediante el decreto 1005/24, el gobierno hizo oficial la reforma del mercado de correos y encomiendas postales en la Argentina, presentada públicamente como otra desregulación impulsada por Federico Sturzenegger. Con la excusa de eliminar trabas, se habilita que cualquier persona jurídica que desee manejar correo podrá hacerlo y solo deberá informar que está involucrado en dicha actividad. Esta medida viene a complementar decretos desregulatorios firmados durante la presidencia de Carlos Menem con la fuerte injerencia de Domingo Cavallo. Consultada por Radiográfica, Natalia González, secretaria general de la seccional Buenos Aires de la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones, ATRAC, explicó cómo este decreto afecta el funcionamiento del correo argentino. Y entonces ahora lo que hacen con el correo oficial de la República Argentina es obligarnos a no competir. Nos obligan a no competir. Es imposible competir porque vamos a tener que aumentar los precios de los otros productos por encima de los precios que tienen los prestadores privados y nos va a dejar fuera del mercado. Y fuera del mercado es el vaciamiento de la empresa, más pérdida de puesto de trabajo que llevamos en los últimos 6 meses y obviamente le quita la posibilidad a todos los usuarios y en particular a los usuarios que están en esos lugares donde hay menos población, porque se van a venir perjudicados. Asimismo, hizo hincapié en lo preocupante de uno de los artículos del decreto firmado por Sturzenegger, Francos y Milei, que es el artículo 16 bis, que habla de la posibilidad de que en Argentina se puede enviar por correo cualquier sustancia peligrosa para las personas y medicamentos. Esto lo que significa es que, digamos, los usuarios van a estar expuestos y también los trabajadores a la manipulación de esa sustancia y también el tema de la no protección y regulación de los medicamentos, ¿no? Porque, digamos, en un panorama en donde cualquiera va a poder mandar medicamentos sin ningún tipo de control a través de cualquier prestador, ¿quién va a garantizar, por ejemplo, el tema de la cadena de frío que requieren algunos medicamentos? Claro. O sea, esto no es que va a traer más puestos de trabajo, que va a traer más capitales. Por el contrario, claramente ese artículo, que me parece que es el fundamento esencial de esta falsa desregulación que ya existe, tienen que ver con que están queriendo proteger o beneficiar a alguien y no sabemos quién. Reportó Radiográfica FM 89.3 desde la ciudad de Buenos Aires.